minutos pasan de las 10:30, la hora en la que más o menos comienza esta nueva edición y esta nueva temporada de Frecuencia Activa. Frecuencia Activa es un programa de música, música sin complejos, para gente sin prejuicios. Llevamos aquí con épocas en las que hemos estado alejados de la emisora y épocas en las que hemos vuelto, pero las primeras emisiones de este programa se hacían allí por septiembre de 1997, así que han pasado 12 años de quizás el primer programa de Frecuencia Activa. Hoy es el primer programa de esta nueva temporada, hoy es 10 de septiembre, los saludos de Toño Elías. Hello everybody, welcome to our famous club. Great to see so many friends here tonight enjoying themselves in spite of the cover charge. If you can spare a minute from your merrymaking, I'd like to have the pleasure of introducing the greatest living master of jungle music. Nuestras formas de contacto, como siempre, la primera del teléfono, la más directa, abierto ya para todo aquello que queráis, es el de siempre, el de toda la vida de Radio Mai, 976-52-56-45, 52-56-45. Nuestra otra vía de comunicación es la web, el blog de Frecuencia Activa, www.frecuencia.es. A lo mejor incluso estás escuchando directamente la emisión desde el blog. Es más, incluso hoy para ti quizás no sea jueves, sino que estás escuchando una grabación del programa. Sea como sea, bienvenido, bienvenida. A los fieles oyentes y seguidores del programa saben que el programa de hoy va a tener una figura dedicada, y esa es la figura de George Clinton, quien en la década de los 70 fuera uno de los pioneros del funk, sobre todo a través de sus bandas Parliament y Funkadelic. Pues sí, va a ser nuestra figura. Vamos a escuchar música de Parliament, Funkadelic, y al final escucharemos otros grupos y otros artistas influenciados, producidos e incluso en los que directamente ha participado George Clinton. Empezamos con una maravilla que da, digamos, título a nuestro programa de hoy. Lo hemos subtitulado George Give Up the Funk. Y el tema con el que empezamos es una canción de 1976, quizás para la obra cumbre de Parliament, el disco Mothership Connection. El tema se titulaba Give Up the Funk. Además, lo hemos traído en una reciente adquisición de este verano en vinilo original de 1976. No es ninguna reedición nueva, sino es el vinilo original de 1976, y el tema que vamos a escuchar se titula Give Up the Funk. Tether him off, we gonna tether him off, the mother sucker. Tether him off, the sucker. Tether him off, we gonna tether him off, the mother sucker. Tether him off, the sucker. Tether him off, we gonna tether him off, the mother sucker. Tether him off, the sucker. Tether him off, we gonna tether him off, the mother sucker. Tether him off, the sucker. You got a real type of thing going down, getting down. There's a whole lot of rhythm going round. You got a real type of thing going. We want the us and we'll turn his mother out. Off we want the bump. Give up the bump. Off we need the bump. Let us and we'll turn his mother out. Off we want the bump. Fantástico, este Give Up the Funk, subtitulado Tear the Roof of the Sucker, una composición del propio George Clinton, Bootsy Collins, el bajista por antonomasia de la Parliament o de la Funkadelic, dependiendo de bajo qué banda firmaran disco ese año, y el percusionista Jerome Brayley, del disco Mother Ship Connection, 1976, quizás el álbum más redondo, el álbum más espectacular y un álbum conceptual sobre el advenimiento del funk, los extraterrestres, la nave nodriza y bueno, todo el laboratorio de funk. A los habituales colaboradores de George Clinton, como Bootsy Collins al bajo, Gary Sider, Michael Hampton a guitarras, a los teclados y sintetizadores, uno de los miembros básicos del grupo, como Bernie Worrell. En este disco también George Clinton había fichado dos SJBs de la banda de James Brown, nada más ni nada menos que a los vientos estaban Fred Weasley y Maceo Parker. Escucharemos más adelante en este programa algún tema más de este disco, pero ahora vamos a ir unos cuantos años hacia atrás, vamos a 1970, y año en el cual debuta la otra banda emblema de George Clinton, Funkadelic. Si Parliament era el perfecto combo de funk, los pioneros, Funkadelic se orientaba, además de por supuesto el ritmo funk, también mezclaban el rock psicodélico, las guitarras. En 1970 publicaron además dos discos, a principios de año su álbum de debut, Funkadelic, y a finales de año su segundo y uno de sus mejores trabajos, Free Your Mind and Your Ass Will Follow, libera tu mente y tu culo seguirá. Vamos a escuchar el corte que abría la segunda cara. Este también lo hemos traído en vinilo, pero en este caso es una reedición. Es una reedición de este mismo año 2009, en un fabuloso vinilo de 180 gramos con portada doble. Para quienes conozcáis el disco, sabréis la importancia de la portada doble en este disco. No digo nada más, buscarlo por ahí. Free Your Mind, Funkadelic. El tema que abría la segunda cara se llamaba Funky Dollar Bill. The judge of quits, the junkie lose his life. For the dollar bill, for the dollar bill, for the dollar bill, for the dollar bill, for the dollar bill. You don't buy a life, you live a life. A father learns money. much you lay. He was a never home. He worked two jobs and when at home he had to call. His little life is gone. For the dollar bill. For the dollar bill. For the dollar bill. You were the dollar Funky Dollar Bill, 1970, el segundo álbum de Funkadelic, Free Your Mind and Your Ass Will Follow. Continuamos aquí en Frecuencia Activa, Radio Mai 102.8 de la FM, o en el programa de hoy, en nuestro primer programa de esta nueva temporada en antena. Estamos escuchando a George Clinton y sus bandas bandera, Parliament y Funkadelic. Pero no podríamos dejar de hablar de George Clinton sin retroceder un poquito más en la historia, porque el primer grupo, desde luego, no ni fue Parliament ni fue Funkadelic, fue The Parliaments, en plural. Y The Parliaments era un grupo estilísticamente bastante alejado de esta música que estamos escuchando. Era un grupo doo-wop con cinco voces que tuvieron un pequeño éxito con la canción I Wanna Testify. Y además también George Clinton en esos primeros años, finales de los 60, 67, 68, 69, escribieron canciones, y George Clinton siguió escribiendo también canciones para otros en los 70, gente como por ejemplo Diana Ross y el grupo The Jackson's Five. De los Jacksons igual hablamos otro día. George Clinton a final de 1968 perdió por un litigio con el sello Revlon, donde estaba publicando los discos de The Parliaments, perdió los derechos del nombre y formó un nuevo grupo, Funkadelic, con los músicos que acompañaban a la sección vocal de The Parliaments. La música varió y ahí mezclaron un poquito el soul viejo con los nuevos ritmos de, por ejemplo, el funk sincopado de James Brown, el rock de Jimi Hendrix y la música, por ejemplo, de gente como Sly and the Family Stone. George Clinton, Parliament, Funkadelic. Vamos a escuchar el segundo trabajo ya con Parliament. El primero fue publicado en 1970, un disco titulado Osmium, que creo recordar que la pasada temporada pusimos algún tema. Y el segundo disco, bajo el nombre de Parliament, tardó varios años, concretamente hasta 1974, 5 años habían pasado desde el primer disco. Este grupo de músicos, a veces 10, a veces 20, muchas veces con los mismos nombres en discos diferentes, bajo diferentes nombres de bandas, a veces Parliament, a veces Funkadelic, con incorporaciones nuevas, nuevos fichajes, gente que abandonaba el grupo, muchos por motivos de salud grave, derivados de volar demasiado alto, que se dice. Pues bueno, Parliament en 1974 publicaron uno de sus mejores trabajos. Se titulaba Apt for the Downstroke. Y el tema que vamos a escuchar precisamente era el que daba título a este segundo álbum de Parliament, 1974, Up for the Downstroke. Talking about you, man. Let's take it to the stage. For the Downstroke, Parliament, en 1974, el tema que abría este segundo trabajo de Parliament. Las composiciones, George Clinton, Bootsy Collins y algún miembro de los Parliaments originales estaba en este tema con el que abrían el disco, Ad for the Downstroke. En el segundo corte, que también vamos a ponerlo seguido, es precisamente una versión del mayor éxito de la banda anterior, The Parliaments, acabado en S, la banda de doo-wop de finales de los 60. Pues bueno, en este 1974, la nueva banda, Parliament, con los nuevos músicos, hicieron una nueva versión de este Testify. Inquisitive friends are asking me what's come over. Testify, la versión del 74, la nueva versión que la nueva banda Parliament hizo de el mayor éxito de los Parliaments, la banda de doo-wop de finales de los 60, en la que entre otras voces estaba George Clinton. Seguimos, esto es Frecuencia Activa, esto es Radio Mai en el 102.8 de la FM en Zaragoza. Nuestra web abierta para todo el mundo, incluso conocemos oyentes al otro lado del charco, como se dice, y también oyentes en otras capitales y en otras zonas donde la cobertura de Radio Mai pues no llega todo lo bien que quisiéramos. Así que incluso yo pienso que en estos tiempos que corren tenemos más oyentes vía internet o vía podcast, vía los MP3, que para quien no conozcáis el programa, mañana yo creo que ya estarán en la web del programa, www.frecuencia.es. Eso sí, recordar, si sois nuevos en esto, que Frecuencia lo escribimos con K y con Z, www.frecuencia.es. Pues bueno, lo que vamos a escuchar, vamos a seguir con Parliament. Volvemos al disco con el que hemos empezado el programa, al disco de 1976. Ya os he dicho que es una joya recién adquirida en vinilo, original de 1976, y el tema que lo abría era una auténtica declaración de principios, P-Funk, subtitulado Wants to Get Funked. P-Funk, P-Funk, viene de Parliament Funkadelic. Es, digamos, casi el estilo propio y personal que George Clinton y toda su pléyade de músicos desarrollaron durante, sobre todo, la década de los 70, que fue, digamos, la década gloriosa de Clinton, Parliament y Funkadelic. 1976, el disco Mothership Connection se abría con este P-Funk. Good evening. Do not attempt to adjust your radio. There is nothing wrong. We have taken control as to bring you this special show. We will return it to you as soon as you are grooving. Welcome to station WEFUNK, better known as We Funk, or deeper still, the Mothership Connection, home of the extraterrestrial brothers, dealers of funky music, P-Funk, Uncut Funk, The Bomb. Coming to you directly from the mothership, top of the chocolate Milky Way, 500,000 kilowatts of P-Funk power. So kick back, dig, while we do it to you in your eardrums. Oh, me, I'm known as Lollipop Man, alias the long-haired sucker. My motto is, make mine the P-Funk. I want my funk uncut. I want my funk uncut. Make my funk the P-Funk. I want to get funked up. I want to get funked up. I want the funk. I want the P-Funk. Y'all. Now this is what I want y'all to do. If you got faults, defects, or shortcomings, you know, like arthritis, rheumatism, or migraines, whatever part of your body it is, I want you to lay it on your radio. Let the vibes flow through. Funk not only moves, it can remove. Dig? The desired effect is what you get when you improve your interplanetary functionship. Sir Lollipop Man, chocolate-coated freaking habit form. Doing it to you in 3D. So groovy that I dig me. Once upon a time called now. Somebody say, is there funk after death? I say, it's 7-Up. Yeah. P-Funk. Uncut funk. Let me put my sunglasses on. That's the law around here. You got to wear your sunglasses so you can feel cool. Gangsta lean. Y'all should dig my sunroof top. All right. Hey, I was digging on y'all funk for a while. Sound like it got a three on it, though, to me. You know, I was down south and I heard some funk with some main ingredients like Doobie Brothers, Blue Magic, David Bowie. It was cool. But can you imagine Doobie in your funk? Ho! Oh, W-E-F-U-N-K. We funk. I want my funk uncut. I want the P-Funk. Him. I want the P-Funk, y'all. I want my funk step though. Make my funk the P-Funk. Home of the extraterrestrial brothers. Once upon a time, call right now. Ain't it funky now? Absolutamente brutal este P-Funk, subtitulado Wants to Get Funked. el tema que abría el disco de Parliament de 1976, Mothership Connection, P-Funk Wants to Get Funked, composición de George Clinton, Bernie Worrell, teclista, y Bootsy Collins, al bajo. Al bajo, incluso en alguna canción también tocaba batería y guitarra. Digamos que el trío principal en la música de Parliament y de Funkadelic. Nos dejaríamos quizás como una cuarta pieza, sobre todo más en los discos de Funkadelic, a quizás el mejor guitarrista, Eddie Hassel. Pero eso quizás vendrá más adelante, o incluso en otro programa, porque Eddie Hassel es uno de los grandísimos guitarristas de la historia, eclipsado desde luego por el guitarrista negro por antonomasia, Jimi Hendrix, pero que no está tan lejos del gran Hendrix. Eddie Hassel merece como mínimo un programa de Frecuencia Activa, otro día quizás. Seguimos, bueno, en este disco, además de George Clinton, Bernie Worrell, Bootsy Collins, tres guitarras, Gary Sider, Michael Hampton, Glenn Goins, en la sección de vientos Michael y Randy Becker, y las nuevas incorporaciones de la banda de James Brown, Fred Wisley al trombón y Maceo Parker al saxo. Maravilloso este disco, no lo dejéis escapar. Mothership Connection, Parliament, 1976. Este mismo año, a finales, Parliament, aprovechando que digamos fue su primer gran nivel de popularidad a ciertos niveles, publicaron un segundo disco en este año, The Clones of Dr. Funkenstein. Aquí George Clinton, bajo su alias o su nuevo alias, uno de tantos que tuvo, el Dr. Funkenstein, publicó un disco que, si no alcanza el nivel máximo de 5 estrellas que podíamos decir del anterior trabajo de Mothership Connection, le podríamos dar 4 estrellas y media. The Clones of Dr. Funkenstein, 1976, y el tema precisamente, Dr. Funkenstein. Whoa! They say the bigger the headache, the bigger the pill, baby. Call me the big pill. Dr. Funkenstein, the disco fiend with the monster sound, the cool goo with the bum transplant. Hip bone connected to my thigh bone connected to my leg bone connected to my ankle bone. I get so hung up on bones. Dr. Funkenstein here, preoccupied and dedicated to the preservation of the motion of the hips. We love to funk you, Funkenstein. Your funk is the best. Talk! Take my body and give it to mine. You funk with the rest. Kiss me on my ego. Hit me with the one and then. If you like, hit me again. We love to Funkenstein. With lippin', ego trippin', and body snatchin'. Don't blow your mind. Coming to you directly from the mothership. Pulling up the last leg of the P-Funk. Yeah. Well, all right. Dr. Funkenstein. Yeah. Don't funk with your mind. We love to funk you, Funkenstein. Your funk is the best. Let me hear it for me. Take my body and give it to mine. To funk with the rest. Hit me with the one and then. If you like, hit me again. We love to Funkenstein. Funk me to death. Microbiologically speaking, when I start churning, burning, and turning, it'll make your atoms move so fast, expanding your molecules, causing a friction fire, burning you on your neutron, causing you to scream, hit me in the proton. Baby! Bye. y'all got your sunglasses on out there. Absolutamente enloquecido este tema, Dr. Funkenstein, George Clinton y Parliament, también en uno de sus mejores momentos, Bernie Worrell al teclado, Bootsy Collins al bajo. En este disco tomó bastante importancia también Fred Weasley. Dr. Funkenstein, el tema, y el disco se titulaba The Clones, los clones de Dr. Funkenstein. Sin el anterior, el Mothership Connection, veíamos a George Clinton descender o asomarse por la puerta o escotilla del OVNI, de la nave espacial. Aquí veíamos un interior mezclando ciencia ficción con científicos locos. La portada inenarrable. Los disfraces que Parliament y Funkadelic lucían tanto sus discos como en directo. Si habéis tenido oportunidad de verlos, pues bueno, sabéis a lo que me refiero. Y si no, YouTube y buscar conciertos de Parliament y Funkadelic o de George Clinton. Absolutamente geniales y absolutamente extravagantes. Pero bueno, la música, que al fin y al cabo es lo más importante, era brutal.